cada vez que tú pasas a mi lado me quedo muy loquito, pensando en la forma de robarte el corazoncito. Camino por las calles de mi barrio, siempre muy solita, quisiera acompañarte para siempre y que sientas mi calor. Por eso voy cantando para ti, para que tú sepas que soy ese hombre que muere por tener tu amor. Perdona si no he sido lo que tú siempre has querido, pero si vivieras conmigo yo te haría feliz. Que tú pasas a mi lado me quedo muy loquito, pensando en la forma de robarte el corazoncito. Camino por las calles de mi barrio, siempre muy solita, quisiera acompañarte para siempre y que sientas mi calor. Por eso voy cantando para ti, para que tú sepas que soy ese